Gracias, compañeros, audiencia de Falco Satelital. Distintas actividades se realizan en Jujuy por parte de la Organización de Derechos Humanos a 35 años del último golpe de Estado, con marchas, escraches y el pedido de justicia por los 127 desaparecidos en Jujuy y los 30.000 en el país. Inés Peña, militante de Derechos Humanos, nos cuenta cómo van a continuar las actividades que culminarán el 31 de marzo. El 23 es un evento en la Plaza Belgrano, como ser una movida artística cultural donde los chicos puedan repudiar este nefasto golpe militar, y tenemos la presentación de un libro de Roberto Santucho, de la hija Marcela Santucho, que presenta un libro sobre la vida de su papá, su militancia y su compromiso político. Y luego el acto central es el 24 a las 17 horas en el Parque de la Memoria, que está en el acceso sur, y después una marcha. También nos explica la causa contra el ex militar Carrizo Salvadori. Bueno, la última novedad es que ya ha sido, imputado. Ya está imputado en la causa, el principal imputado y responsable de la masacre de los 16 compañeros en la masacre de la Capilla del Rosario en Catamarca. Fue el principal responsable del asesinato a sangre fría, porque los compañeros se habían rendido. Lo que él hizo fue el principal, aparte, el principal responsable legalmente, con pruebas contundentes que hay, así que esperemos que siga detenido en cárcel común. Informó para Farco Satelital René Caiconte, FM, La Voz del Cerro.